Es el frío del que hablábamos que llegó esta semana y hablábamos recién en la introducción del programa sobre cómo esto impacta en las escuelas, en el labor de les docentes, en cómo les pibes pueden aprender con este frío y las condiciones edilicias en las que se encuentran. Y para hablar de eso estamos en comunicación con Patricia Lacolo Ríos. ¿Cómo va, Patricia? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Buenos días. Bueno, primero, contarnos a qué te dedicás en el marco del trabajo docente y cómo afecta ese trabajo estos cambios de temperatura así tan bruscos. Bueno, yo soy docente, soy trabajadora del equipo de orientación escolar, soy de psicología, de la primaria 23. Y bueno, y ayer fue el primer día con impacto negativo de las temperaturas. Y bueno, empezaron a llegar ya desde el domingo, sabiendo que teníamos un problema del clima, empezaron a preguntar cuál era la normativa, porque tuvimos un convenio discutido de paritarias el año pasado que tenía en cuenta la cuestión de la temperatura. Y si el marcador daba menos cero, digamos, temperatura, tenías la posibilidad de suspender las clases. Así empezaron a mandar fotos de las escuelas haciendo denuncia. Eso fue el caso de la primaria 84, que queda en 775 y 76, que es una escuela gigante, que hace más de 2 años que no tiene calefacción. En esas condiciones empezaron las clases ayer. Estamos hablando de algo que se repite año a año, y decías, ¿no? Hace más de 2 años que no tienen calefacción, las escuelas vacías durante en la pandemia, donde se planteaba una inversión en lo edilicio para poder volver a la presencialidad. Siguen las mismas condiciones de siempre, pone en riesgo, digamos, la salud de tanto de los pibes como de los docentes. Sí, es verdad, lo que decís vos es lo que conversamos con todas las docentes en las escuelas, que es que tanto sea con la ola de calor, ustedes saben bien que también salimos a reclamar la necesidad de tener ventilación cruzada, ventiladores y demás, en lo que fue una de las peores temperaturas que tuvimos en marzo. Lo mismo pasa en este momento que está arrancando o estamos previo al invierno. Pero la verdad es que tuvieron 2 años de oportunidad, considerando que no tenías estudiantes presencialmente para poder trabajar y poner en condiciones la infraestructura de todo el sistema escolar, y no lo hicieron. Y no estamos discutiendo entonces, aparentemente, un problema de no de, de que bueno, de que no se puede trabajar porque están los estudiantes, no se puede estar en obras, lo que fuera, sino que directamente es una decisión política de no invertir el presupuesto educativo. Patricia, el jueves y viernes se viene un nuevo paro del SUTEBA multicolor, que viene en unos meses de lucha y de llamado a paro con gran adhesión, más allá de no tener la conducción y ser la oposición al SUTEBA oficialista. ¿Cómo, digamos, cuáles son los objetivos de este nuevo paro y cómo se suman también estos reclamos también edilicios y más coyunturales en algún punto? Sí, la verdad es que venimos con, como vos decís, como multicolor. Bueno, nosotros somos de Alternativa Docente, junto con otras agrupaciones, conformamos esta lista opositora a SUTEBA Celeste Baradero en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Nosotros no tenemos que olvidar que los docentes están dando una pelea durísima, durísima, en Salta y en Jujuy sobre todo, pero también se han sumado otras provincias, Santa Cruz, La Rioja, Misiones, Chaco, Formosa, y obviamente tiene que ver con esto que decía de la decisión política del gobierno nacional de Fernández y del gobierno provincial de Kicillof de no financiar y no elevar el porcentaje de presupuesto educativo. no llegamos ni siquiera al 6% del PBI y era una promesa llegar al 10%. Obviamente la crisis educativa no es de este gobierno exclusivamente, viene de hace muchos años, pero la verdad es que, bueno, una parte importante de la población pensaba que íbamos a mejorar y en realidad estamos cada vez peor. El básico nuestro, ustedes saben, o si no, se los cuento, es de 50 mil pesos. Ese es el básico nuestro en un cargo. Es cuando se un hacen las salario de discusiones, pobreza. De indigencia. Claro, más que de no, pobreza. de indigencia. Ese es el sueldo básico nuestro. Lo demás son todos no bonificables, no remunerativos, o sumas fijas que da el gobierno nacional a la provincia, ¿no? O sea, digamos, estamos sumidos cada vez peor en una miseria que no tiene precedentes. Y que los cálculos que hace la conducción del gremio junto con el gobierno cuando se sientan nos obligan siempre a discutir sobre el doble cargo. O sea, obligatoriamente no te queda otra que trabajar dos cargos. Ustedes saben que dos cargos significa entrar a las 7 y salir a las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, con 20, 30 o 40 estudiantes cada turno, ¿no? Sí, Esas son las condiciones en las que vamos, por eso... desde que arrancamos el plan de lucha, el primero de marzo, con el no inicio en adelante, vamos sumando cada vez más adhesión, y como vos decías, está bien, nosotros no conducimos la provincia, pero como en nuestros reclamos y en nuestro programa del plan de lucha y de pelea, empalmamos con lo que la docencia, vivimos como los docentes, nosotros somos docentes y vivimos como los docentes, lo que no parece ser con la conducción gremial y mucho menos el gobierno, que obviamente en este momento deben estar con calefacción calentitos adentro de sus oficinas. Patricia, ahí nombrabas, ¿no?, las luchas que se están dando en Jujuy y en Salta. Recordaba también el ejemplo de les docentes en Chubut frenando las reformas de Arcioni. Sí. ¿Cómo es el apoyo? Digo, en Jujuy todo el pueblo, los trabajadores de la docencia encabezan esta lucha, pero gran parte del pueblo está acompañando. ¿Cómo lo viven acá en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es la relación con la comunidad educativa en general? Sí, nosotros hace tiempo que estamos planteando como alternativa docente que la crisis educativa, que es estructural, necesita un debate y una discusión y un protagonismo distinto, porque es evidente que todas las reformas educativas que plantean los distintos gobiernos no son la salida, porque empeoran y precarizan, no solamente laboralmente, sino precarizan el conocimiento, precarizan lo pedagógico. Por lo tanto, la necesidad de ir a una discusión de fondo de qué educación necesita el país, para qué país, bueno, tiene que ver con esto de hacer participar a las familias, de hacer participar a los estudiantes y sobre todo a la docencia para discutir qué educación queremos y qué educación necesitamos en un Congreso Pedagógico Nacional. Ahora, Jujuy y Salta adelantan el país que se viene. Eso es lo que planteamos nosotros, que hay que tenerlo en cuenta. Pues significa que gane quien gane, porque ustedes saben que en Salta y en Jujuy ya se hicieron las elecciones, ya se ganaron las elecciones a gobernador. Terminaron de ganar y van por más ajuste, y si no te gusta, y si no entra, y si salís a la calle, garrote. ¿No? O sea, las leyes que están votando, o que quieren votar en los parlamentos, son leyes antidemocráticas, de que cercenan los derechos democráticos. No nos olvidemos de eso, porque no es solamente el piquete, sino la imposibilidad de que vos te presentes en asamblea o que reclames. Y eso significa un derecho democrático cercenado bajo una ley. Pero obviamente, como vos decías, si bien los gobiernos intentan ir para ese lado con una agenda bastante de derecha, los pueblos han salido a la calle. Jujuy, las imágenes de los videos de la pueblada es impresionante. Y creo que tiene que ver con esto de que ya no es solamente un problema de la docencia y de algunos sectores, de las enfermeras, de salud, sino de todo el pueblo que no va a bancarse que para ajustar repriman las luchas. Patricia, ahí vos nombrabas esto, ¿no?, de los derechos arrebatados, de ir en contra, políticas que van en contra de derechos democráticos, como es el derecho a la huelga, Y nada, hace un mes y medio lograron que la dirección de escuelas tenga que dar marcha atrás con la amenaza de descontar los sueldos a quienes hicieran paros, desconociendo el derecho a la huelga en ese caso. ¿Cómo fue también esa lucha que tuvieron que dar? Sí, nosotros estamos en las reuniones delegados cuando vamos al sindicato, lo planteamos. Es la primera vez, o por lo menos los que tenemos tal edad, es la primera vez que vemos que un gobierno peronista atenta y se mete con el derecho a huelga. Derecho sumamente constitucional, porque cuando nosotros discutimos que vamos al paro y a la huelga, no discutimos personería gremial o leguleya, sino que es un derecho constitucional en el artículo de la Constitución Nacional 14 y 14 bis. Es el derecho a huelga. Este gobierno se metió con eso, sí, y la respuesta fue fenomenal, encabezada por las maestras de inicial, de las primeras infancias, que no solamente están con una superexplotación en los jardines, sino con un problema de violencia en las escuelas fatal, que las deja completamente desprotegidas, no solamente a ellas, sino a las niñeces, y fueron las que encabezaron, y yo creo que categóricamente te digo, fue una derrota. Le propinamos una derrota tremenda porque es Cazzú, que es el secretario de Recursos Humanos, es el que había firmado que si nosotros íbamos al paro nos iban a poner falta injustificada. Y los docentes no tienen problema en el descuento, pero sí cuando te ponen un artículo que te cercena el derecho a huelga. Y los derrotamos porque el mismo Cazzú firmó el acta diciendo que se suspendía la aplicación inmediata del artículo 125, que es el artículo de falta injustificada en la docencia, y creo que de ahí en más fueron todas conquistas, porque acordate que después de eso llamaron a adelantar la cuota de junio del aumento, y después también una incipiente discusión de protocolo de resguardo, justamente por todos los casos de violencia que se viven en toda la provincia de Buenos Aires. Patricia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Quedamos expectantes de cómo se desarrolla estas nuevas jornadas de lucha, jueves y viernes, y ahí siguiendo de cerca las luchas que vienen dando desde la multicolor. Gracias. Déjame decirte una Sí. cosita antes, que es que no nos olvidemos que esta semana también nosotros empalmaríamos en el Palacio Pizzurno, el Ministerio de Educación de la Nación, con una movilización con referentes de las provincias en lucha. Es una jornada nacional de lucha organizada por la oposición ahí en Buenos Aires el jueves. Y el viernes también recuerden que hay paro nacional de ATE y que empalmaríamos con ese paro. Por lo tanto, las escuelas van a estar cerradas. Perfecto, está muy bien. Bueno, Patricia, un abrazo grande. Bueno, gracias, hasta luego.